Cariño, ¿puedes poner el ventilador, por favor? Voy. A ver qué dice sobre mi destino el nuevo rasca galleta de la fortuna. No podemos dirigir el viento, pero sí las velas. ¿Las velas? ¿De un velero? Cariño, el ventilador. ¡Olvídate del ventilador! ¡Un velero y a surcar las olas! Nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras. Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante con el nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ser Podcast. Estás escuchando Lo Abierto de Hoy por Hoy. Carles Puigdemont ha sido detenido en Cerdeña. Estaba fugado desde 2017. Los agentes italianos le arrestaron a partir de la orden europea de detención que recae sobre él por las autoridades españolas. Y hemos hablado con su abogado, con Gonzalo Boye, quien considera que esta detención es ilegal. También vamos a conocer qué dicen desde el Supremo, desde el Gobierno y desde los partidos independentistas. Y el otro gran asunto que tratamos en este Abierto son las elecciones en Alemania, donde este domingo se elige el sucesor de Angela Merkel después de 16 años en el poder. Un cambio muy relevante tanto en el país germano como en Europa, por la influencia que Merkel tiene sobre las decisiones que tenía sobre las decisiones en la Unión. En el análisis están Fernando Vallespín, José María Lasalle y Nacho Corredor. Iniciamos aquí el tiempo del Abierto, el tiempo del análisis en Hoy por Hoy. Hoy sentados en la mesa de análisis, Fernando Vallespín, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. José María Lasalle, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Y Nacho Corredor, muy buenos días. Buenos días. ¿Quién se acostó sabiendo ya la detención de Puigdemont? Yo no. Yo me fui a dormir a las 10:30 y con una copa, además de decirte, claro, cuando me he despertado hoy, entre que he dormido mal y la noticia, he exclamado más que nunca. ¿Y vosotros dos, Lasalle? Yo estaba en un restaurante cenando con un amigo uruguayo y cayó una tormenta extraordinaria y sí. En ese momento, 11 de la noche, me llegó la noticia y sí, ya se convirtió en tema de conversación. ¿Y tú, Vallespín? Yo me enteré también por la noche por las típicas alarmas estas que te salen en el móvil, pero bueno, no estaba tan claro, ¿no? ¿Cuál era la dimensión todavía? Bueno, vamos a ver cuál es la dimensión en unos minutos. Yo me solidarizo con Nacho Corredor, yo me acosté a las 9:15 de la noche. ¿Y con una copa también o no? No, yo no, hijo mío, bueno. yo no. Sin copa, y me he enterado esta mañana cuando he abierto un ojo a las 3:30 de la mañana y he visto lo que había. En cualquier caso, vamos a ver la dimensión, porque además tiene las dos patas, la pata jurídica y la pata política. Ahora hablaremos de ello, porque no podemos olvidar, es una noticia de impacto, evidentemente, la detención de Carles Puigdemont y las consecuencias que pueda tener, pero eso no nos puede hacer olvidar la palma, la erupción del volcán. Así que vamos a hacer una conexión con nuestros compañeros, con Javier Rodríguez. Javier, buenos días. Hola, buenos días. La lava avanza muy lentamente. Ah, eso no te quería preguntar, cuál era la situación a esta hora de la mañana, cuál era la situación, sobre todo porque habíamos oído, bueno, hemos visto imágenes y hemos escuchado explosiones también a lo largo de la noche y esa ralentización que tú me ibas a contar ahora de la lava. Son tres las coladas que nacen desde el cono volcánico, que ya tiene 300 metros de altura. Lo principal es que, bueno, pues ha llegado a todo, que como saben tiene 600 metros de ancho. El frente de esa colada se está solidificando. Ahora mismo el problema es que, bueno, que observan los técnicos, es que el magma de una de las tres, la del lateral, cae rápido y esperan que se encuentre con el frente de esa otra principal en este punto en Todoque. Es posible que rompa y que fluya hacia la costa. Justo detrás del pueblo de Todoque se depositan muchas de las esperanzas y es una posibilidad, hay una caída que puede servir como una especie de presa natural para la lava, donde se puede acumular. Mientras tanto, el cono pues sigue expulsando bombas volcánicas, piroclastos y cenizas que forman ya una columna de material de hasta 400 metros de altura. Hoy se reúne en La Palma el Consejo de Gobierno, va a estar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Hay dos temas, hay dos asuntos, bueno, hay muchos asuntos, ¿eh? Son muchas las consecuencias de la erupción del volcán, pero hay dos asuntos que preocupan especialmente. Uno lo abordábamos ayer ya con vosotros, Javier, que es el problema de las viviendas, donde alojar a todos aquellos que se han quedado sin casa, pero luego el impacto también que está teniendo la erupción del volcán en las cosechas, en los plátanos. Sí, y este es un asunto crucial porque la producción de plátano en Canarias, por lo menos en La Palma, está amenazada. La nube de cenizas que ha cubierto las plantaciones está provocando pues la paralización del corte de la fruta. Es un asunto crucial, digo, porque de esto depende casi el 80% de la actividad económica. Estamos hablando de más de 15.000 puestos de trabajo directos o indirectos. Las cooperativas de plátanos, estamos justo ahora frente a una, ya se plantean el cierre temporal y piden al gobierno un mecanismo de expedientes de regulación de empleo temporal equiparable al establecido por el COVID. Agroseguro incluye una cláusula en la póliza que no cubre expresamente el riesgo volcánico, lo que supone pues un desastre. Sería algo así como del cero turístico pasar a un cero agrícola si las estimaciones del sector se cumplen. Por eso piden, además de los ERTE, un mecanismo de compensación urgente y una línea ICO para cubrir los gastos fijos de las cooperativas. Y pasan cosas muy graves. Por ejemplo, los invernaderos están cubiertos de ceniza, con lo cual no pasa la luz y por lo tanto no hay generación de clorofila ni maduración. Los metales pesados, el azufre, no sabemos qué efecto tienen en la tierra y podría acidificarse. Por ejemplo, se han roto las tuberías principales que conducen el agua a las haciendas de Argual y Tazacorte, con lo cual los plátanos hay que regarlos cada 7 días. Si pasan 2 semanas empiezan a secarse. Es un asunto crucial y gravísimo. Pues vamos a seguir muy pendientes tanto de la evolución del volcán, de esas coladas de lava que, como tú nos decías, avanzan lentamente, pero avanzan, porque el volcán sigue rugiendo y sigue expulsando lava, sigue expulsando piedras, y también de cualquier resolución que pueda adoptar ese Consejo de Gobierno y que afecta directamente a los ciudadanos, los que han perdido sus casas, a los palmeros que han perdido sus casas y a aquellos que están perdiendo también no solo sus casas, sino también sus cosechas. Javier, cualquier novedad nos pedís paso. 8:38 de la mañana, 7:38 en Canarias, en el Abierto. Fernando Vallespín, José María Lasalle y Nacho Corredor. Vamos con la noticia de la noche, la detención en Cerdeña de Carles Puigdemont, detenido todavía a estas horas, a la espera de la resolución que puedan tomar las autoridades judiciales italianas y también de los recursos y las iniciativas que pueda llevar a cabo su abogado Gonzalo Boye, con el que, bueno, tenemos intención de hablar si lo conseguimos en los próximos minutos, pero en cualquier caso se ha pronunciado ya, se ha pronunciado tanto el abogado de Carles Puigdemont como el Tribunal Supremo. Y Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días de nuevo. El hecho está en que las versiones son absolutamente contradictorias, porque Boye dice que la euroorden no está en vigor y el Supremo dice que sí. Empecemos por lo que dice el abogado de Carles Puigdemont, por lo que dice Gonzalo Boye sobre la detención de su defendido. Sí, eran las 21:40 de la noche y al poco de bajar del avión, cuando Puigdemont todavía se encontraba en el aeropuerto, se acercó un gran número de carabinieri, le pidieron la identificación y a continuación le comunicaron que pesaba sobre él una orden europea de detención internacional y fue detenido. Entre los policías había al menos 2 agentes españoles, según la defensa del expresidente catalán. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ya se encuentra en Bruselas desde anoche, donde hoy viernes va a solicitar como medida cautelar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la restauración de la inmunidad del expresidente catalán que comportaría su libertad. A su juicio, Puigdemont no puede ser entregado porque, aunque el tribunal suspendió su inmunidad, las autoridades españolas comunicaron a los magistrados que había quedado suspendida la orden de detención. España también expresó, recalca Boye, que ningún país de la Unión Europea podría ejecutar una orden de detención contra Puigdemont sin pronunciamiento previo del Tribunal de Justicia Europeo. Boye nos contaba anoche a Ángels que está convencido de que la justicia europea le dará la razón en un plazo de entre 48 a 72 horas y que Puigdemont quedará en libertad. Muy convencido de que la libertad de Carles Puigdemont se va a producir en esas 48 a 72 horas. No es de la misma opinión el Tribunal Supremo. Totalmente contrarios. En el Supremo esperan a que en las próximas horas se inicie el procedimiento habitual de las órdenes de entrega europeas. A su entender, no es necesario, por redundante, que el juez Llarena comunique a su homólogo italiano los motivos y delitos por los que Puigdemont debe ser entregado a España, donde está reclamado por sedición y malversación, pero no se descarta que el magistrado vuelva a remitir un escrito comunicando la situación del expresidente catalán. A partir de ahí comenzaría un proceso judicial para proceder a su entrega, en el que puede ocasionar problemas el principio de la doble incriminación, porque en Italia no existe el delito de sedición propiamente dicho como en España. Un procedimiento de entrega que puede prorrogarse por un periodo de hasta 60 días. Las fuentes del Supremo consultadas, Ángel, sostienen que permanecía activa la orden europea de detención, a pesar de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirmó a finales de julio, tras una cuestión planteada por el juez Llarena a Bélgica sobre su interpretación de las órdenes de entrega, que las autoridades españolas habían comunicado que mantendrían en suspenso la ejecución de esas órdenes de detención hasta que Bélgica resolviera el asunto. Afirman estas fuentes del Supremo que esta suspensión solo afectaba a Bélgica y no al resto de países. El juez Llarena comunicará ahora a Italia que Puigdemont se encuentra reclamado por delitos de sedición y malversación y comenzará ese proceso que puede concluir con su entrega a España para el enjuiciamiento del expresidente catalán. Pues Campos, también esperamos, quedamos a la espera de cualquier novedad que se produzca en alguna de las dos partes, tanto por parte de la defensa de Carles Puigdemont, con ese recurso, con las actuaciones que pueda llevar a cabo durante esta mañana el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, tanto por las iniciativas o lo que pueda llevar a cabo por parte del Tribunal Supremo. Quedamos a la espera, ¿de acuerdo? De acuerdo, buenos días. Hasta ahora. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor, muy buenos días. Hola, muy buenos días. También, para dejarlo claro, ¿en qué punto está, más o menos algo ha dicho ya Miguel Ángel Campos, pero en qué punto está la inmunidad de Puigdemont, en referencia a su papel, a su rol de eurodiputado? Bueno, la inmunidad de Puigdemont está retirada inicialmente, pero está retirada de la inmunidad no implica que no pueda seguir trabajando como eurodiputado y, por tanto, no implica inicialmente que no pueda viajar. Viajes ha hecho este verano, estaba en Francia, como hemos contado, en el momento que se le retiró la inmunidad. Ha asistido también a la sesión plenaria de Estrasburgo con la inmunidad retirada. En su entorno mantienen que esta inmunidad no implica que pueda ser detenido a través de una euroorden que ellos daban por congelada, daban por paralizada, y a partir de aquí estas son las gestiones, como ha explicado muy bien Campos, que está realizando su abogado en Italia primero, para ver si hacen una interpretación, la misma que ellos hacen, del auto del Tribunal de Luxemburgo, y en Luxemburgo, donde tendrán que pedir medidas provisionales si en Italia no les hacen caso. Pues también quedamos a la espera de cualquier novedad, Griselda. Hasta ahora. Hasta luego. Quiero detenerme un momento en la parte judicial, que no es fácil, que no es sencilla, porque de entrada partimos de dos versiones completamente opuestas, la del abogado de Carles Puigdemont y la del Tribunal Supremo. Mira, me dicen que ya nos está escuchando el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boyé. Muy buenos días. Hola, buenos días. Estaba comentando yo precisamente ahora que son dos versiones, señor Boyé, completamente diferentes. Usted dice que la euroorden no estaba activa y dice el Tribunal Supremo que sí está activa la euroorden. No, yo creo que el tema es distinto. El Tribunal Supremo dice que está activa y nosotros lo que decimos es que el Tribunal General de la Unión Europea fue informado tanto por el Parlamento Europeo como por el Reino de España que esa orden no era ejecutable. Y ante eso levantaron las medidas cautelares indicándonos que en caso de que se produjese una situación de riesgo ellos volverían a que volviésemos a pedir las medidas cautelares, que es lo que vamos a hacer. Es decir, España informó de una cosa al Tribunal General que parece ser que no era cierta o que el Tribunal Supremo no se dio por enterado, pero evidentemente ante el Tribunal General de la Unión la única voz válida es la del Reino de España, no la del Tribunal Supremo. Le hacía la pregunta porque esta paralización de la euroorden, nos comentaba antes Miguel Ángel Campos, fue el test del Supremo. Lo que dicen es que la euroorden que se tramitaba en Bélgica era la que estaba paralizada por decisión de la justicia de ese país, pero que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvía la cuestión prejudicial planteada hasta que no resolviera esta cuestión prejudicial, pero eso solo afectaba a Bélgica. No, es que el Tribunal Supremo lleva mucho tiempo sin entender que hay un espacio único europeo y yo recomiendo leer la resolución del 30 de julio de 2021, es decir, de hace menos de 60 días del Tribunal General, que es clarísima, o sea, solo el que no quiera entenderla no la entiende. Pero entonces dígame una cosa, si está tan claro, señor Boyé, ¿por qué le detienen los carabineros cuando pisa suelo italiano? Claro, mire, es que le explico, la orden está todavía en el sistema. De hecho, nosotros en su día informamos al Tribunal General de que esa orden estaba en el sistema y el Tribunal General dice, el hecho de que la orden esté en el sistema no implica que la orden sea ejecutable por parte de ninguna autoridad judicial europea. Pero es para que los oyentes y yo misma lo entienda, ¿qué quiere decir que la orden está en el sistema? Cuando se emite una euroorden, esa euroorden queda registrada en el sistema y hasta que la autoridad de emisión, es decir, en este caso el Tribunal Supremo, no la retira, esa orden queda en el sistema. La cuestión es si esa orden es ejecutable o no es ejecutable. Según el Tribunal General, según la representación del Reino de España, que así se llama, y según la representación del Parlamento Europeo, esa orden no es ejecutable. Lo que pasa es que evidentemente esa no es una decisión policial. Hasta el momento en Italia solo ha intervenido la policía, no ha intervenido ninguna autoridad judicial. Uh-huh. Ahora es cuando intervendrán las autoridades judiciales y también las autoridades judiciales del Tribunal de Luxemburgo, ¿no? Y en cuanto intervengan las autoridades judiciales es cuando estás convencido de que dejarán en libertad a Carles Puigdemont. Sí, nosotros creemos que es una cuestión que días más, días menos, pues así será. Ya también, esta es la cuarta vez que pasa, ¿eh? O sea, hemos tenido distintas situaciones en Alemania, en Bélgica, en Escocia, y es así. La semana pasada el presidente Puigdemont hizo una conferencia en la Asamblea Nacional Francesa. Habrá pasado 50 o 60 controles de seguridad policial en Francia y a nadie se le ocurrió detenerle. Bueno, pues ahora ha pasado esto y esto demuestra ante el Tribunal General que nosotros teníamos razón y que probablemente el Tribunal General fue engañado o se le hizo una representación de la realidad que no se correspondía íntegramente con la realidad. Y una última cuestión. Usted dice que va a recurrir esta detención ante el Tribunal el Tribunal General de la Unión Europea. ¿Se puede recurrir ante la Unión Europea un acto de la policía de un país, de la policía en este caso de Italia? No, yo lo que he dicho es que voy a volver a pedir medidas cautelares y las medidas cautelares son de ejecución obligada por todas las autoridades de la Unión Europea. Es decir, si el Tribunal General no da las medidas cautelares, tendrá que cesar inmediatamente la situación en la que se encuentra actualmente el presidente Puigdemont, sin perjuicio de lo que se haga dentro de Italia, que una vez que se ha puesto a disposición judicial, que eso es algo que será hoy, mañana o así, también lo discutiremos, ¿no? Dice usted que entre los policías, entre los agentes que detuvieron a Carles Puigdemont, había policías españoles. Sí, en el aeropuerto habían policías españoles, sí. ¿Y en el operativo de la detención había agentes españoles? No sé si en el operativo, yo no estaba ahí, pero sí cuando el presidente Puigdemont fue identificado habían policías españoles. En realidad no había un control de frontera como tal, porque estamos dentro de la Unión Europea, sino que se dirigieron directamente a él para proceder a su identificación y detención, ¿no? ¿En qué situación está Carles Puigdemont? ¿Está preocupado? ¿Está convencido como usted de que en las próximas horas saldrá libre? ¿Ha hablado usted con él? Sí, yo anoche hablé bastante extenso y varias veces con él y también con la policía italiana, que se han portado muy bien en esto, y él estaba muy tranquilo. Él sabe cuál es la situación y entiende perfectamente cuál es la posición jurídica de fuerza que existe en este caso, ¿no? Pues Gonzalo Goye, abogado de Carles Puigdemont, muchísimas gracias por atendernos y muy buenos días. Gracias a ustedes. Hasta buenos luego. Días. Antes de preguntaros, de entrar con vosotros, con Fernando, con José María y con Nacho, con la parte jurídica, me ha estado whatsappeando Mariola Urrea. Mariola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Porque te generaban algunas dudas y ha reafirmado sus declaraciones el abogado de Carles Puigdemont. Te genera algunas dudas lo que pueda hacer a partir de ahora él, ¿no? Bueno, este es un caso complicadísimo, como muy bien complicado. Lo estáis enfocando, ¿no? De donde entra en juego la parte de la jurisdicción nacional y la jurisdicción europea. Y las dudas que plantea para un estudioso del derecho de la Unión Europea tienen que ver con que, y vale la pena recordarlo, Carles Puigdemont recurre al Tribunal General de la Unión Europea una decisión del Parlamento Europeo de 9 de mayo en el que le levanta la inmunidad. El Tribunal General de la Unión Europea se pronuncia en julio a esa resolución, a ese auto al que ha hecho mención ahora el abogado y al que quiere apelar de nuevo, pero hay que recordar que ese auto de medidas cautelares es un auto que deniega las medidas cautelares del señor Puigdemont. Es que este detalle, si lo obviamos, pareciera como que el Tribunal General de la Unión Europea le ha dado la razón en ese sentido al señor Puigdemont, y no es así, denegó las medidas cautelares. Y a partir de ahí es verdad que hay otro proceso ante el otro tribunal que existe en Luxemburgo, que es el Tribunal de la Unión Europea, motivado por una cuestión prejudicial que plantea el Tribunal Supremo y del que se deriva esa referencia constante a que las órdenes de detención presuntamente están suspendidas, sí. Pero el propio Tribunal General de la Unión Europea hace mención al hecho de que los datos en el sistema de Schengen no se han borrado, y eso es lo que obviamente facilita esa detención por parte de los carabinieri, que en la medida en que cualquier pasajero de cualquier vuelo están controlados todos nuestros datos por los acuerdos PNR y por lo tanto sí. Salta esa alarma a la que se hace mención. Entonces ahora pretender unas nuevas medidas cautelares en ejecución de una medida cautelar que no te da la razón, honestamente me resulta difícil. Claro, iba a decir, a ti se te plantea complicado, él está muy convencido, Gonzalo Goye, está muy convencido, claro, de que su defendido va a salir en las próximas horas. Así se te hace complicado esto. A mí se me hace complicado, también se me hace complicado que el señor Puigdemont se ha entregado a España. Lo mismo que digo una cosa, digo la otra. Yo creo que esto entra ya más dentro del encaje de la jurisdicción nacional italiana, es decir, esto entra en la esfera jurisdiccional del tribunal competente italiano, que tendrá que resolver si esa orden se ejecuta o no se ejecuta, y yo creo que la defensa dura, jurídicamente hablando, creo que encaja más en ese espacio jurisdiccional, pero insisto, obviamente esto es un tema extraordinariamente, extremadamente complejo, pero sí que es importante señalar que la medida del 30 de julio del Tribunal General de la Unión Europea es una medida que deniega las medidas cautelares que solicita el señor Puigdemont. Con lo cual, él puede ser arrestado. Esa ya es la conclusión, que bueno, pues que los hechos nos evidencian que ha podido ser así. También es verdad que de una lectura profunda de ese documento del Tribunal General, pues es evidente que se señala que hay que permitirle, mientras se resuelva el fondo del asunto, porque aquí todo hay que insistir en esa idea, que es que la decisión del Parlamento Europeo de levantarle la inmunidad está pendiente de resolver ante el tribunal. Sí. Entonces, hasta que no se resuelva eso, sí que el Tribunal General de la Unión Europea, el vicepresidente, que es el que resuelve esas medidas cautelares, señala que se le facilite al señor Puigdemont el acceso a su trabajo en el espacio del Parlamento Europeo. Es decir, que se le facilite el movimiento de Bélgica a Estrasburgo, que obviamente tiene que cambiar de país. Yo tengo más dudas de que ese auto genere una especie de libertad de movimiento absoluto por toda la geografía europea, porque, insisto, la decisión del Parlamento Europeo que le levanta la inmunidad está vigente. Está susceptible a la espera de una sentencia del Tribunal General, pero esa sentencia sobre el fondo no se ha producido y las medidas cautelares no se han reconocido. Este es un poco el marco jurídico. Claro, es un marco muy complicado, y a mí lo que me llama la atención, Mariola, en medio de este marco tan, tan complicado, tan interpretable, la contundencia y el convencimiento del Tribunal Supremo de que su versión es la buena. Bueno, yo creo que aquí tanto el abogado del señor Puigdemont está convencido de claro, la claro. defensa, sí, sí, porque sí, sí. obviamente... Es el otro plato de la balanza. Claro, y el Tribunal Supremo, yo creo que la fortaleza de la posición del Tribunal Supremo puede estar en esos elementos que se señalan, que hay una decisión vigente del Parlamento del levantamiento de la inmunidad, hay todavía pendiente de resolver una sentencia sobre el fondo del asunto, pero el Tribunal Supremo... no sé, lo voy a decir finamente, pero la verdad que hasta ahora los pasos que ha dado tampoco han sido muy eficaces para el propósito que el Tribunal Supremo tenía y perseguía. Insisto, aunque este tema entre ahora en la parte de jurisdicción más nacional italiana, el juez italiano tendría que entrar a conocer si esa orden le vincula, tendría que conocer si es directamente entregable el señor Puigdemont a la justicia española. Quiero decir que eso entra también en otra vía que no va a ser tan sencillo de aclarar, uh-huh. ni tan rápido. Uh-huh. Pues Mariola, o sea que... muchísimas gracias. Te he pedido esa conexión de urgencia porque me lo estabas contando a través de nuestro WhatsApp, y he pedido también que, bueno, todo lo que sea para aportar luz es necesario, porque insistimos, jurídicamente es un tema muy muy complicado. Mariola, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. En el derecho no hay tantas certezas, hay Exacto. mucho que interpretar, y aquí hay muchas jurisdicciones que también están en juego, pero gracias a vosotros, un abrazo. Venga, hasta luego. Adiós. Lasalle, no es fácil, decía, muchas jurisdicciones que entran en el juego y que todo es muy interpretable. De momento, dos versiones completamente opuestas de la detención y de lo que puede pasar después de la detención de Puigdemont. Sí, desde luego. Estamos en una zona o en un área de zonas grises, ¿no? Donde se están entremezclando efectivamente, por un lado, una cuestión prejudicial de marzo de 2021 que inició el juez Llarena y que todavía no se ha resuelto y que se planteó ante el Tribunal Europeo sobre cómo interpretar la decisión marco del Consejo de junio de 2002, ¿no? Que es al fin y al cabo la decisión que regula todo el tema de la euroorden. Esa resolución está todavía pendiente de ser fallada por el Tribunal Europeo, en la medida en que el juez Llarena solicitó un procedimiento abreviado y el Tribunal Europeo decidió que iba a ser un procedimiento ordinario. Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 919-18-1151. 919-18-1151. Condiciones en LíneaDirecta.com. el abierto Fernando Vallespín, José María Lasalle y Nacho Corredor, con una amplia publicidad para que hayan tenido tiempo de digerir todas las explicaciones jurídicas. Lasalle, te había interrumpido cuando estábamos hablando precisamente de la dificultad, de la interpretación de lo que puede pasar con Carles Puigdemont. Pues sí, la verdad es que es tremendamente compleja la maraña judicial que se abre, ¿no? Porque, como decía, entramos en esas zonas grises del derecho procesal. Sí. Y hay, evidentemente, dos situaciones, ¿no? Por un lado está la cuestión prejudicial de marzo de 2021 que planteó el juez Llarena y que todavía no se ha resuelto y que es, de alguna manera, el origen que está detrás de todo el problema que aquí estamos planteando, porque en esa cuestión prejudicial que se está tramitando por un procedimiento no abreviado, sino por un procedimiento ordinario, pues se consultaba cómo interpretar la decisión marco del Consejo, que es el que regula la euroorden, ¿no? Y eso requiere, evidentemente, un trasfondo de mucho tiempo, porque va a modelar cómo se gestionan las euroórdenes dentro del territorio de la Unión Europea, después de los precedentes que se crearon cuando el Tribunal Supremo solicitó la aplicación de la misma con respecto a Puigdemont cuando estaba en Alemania y en Bélgica. Bien. Esa cuestión sigue vigente. Y al hilo de esa cuestión se ha planteado el problema en su momento de saber cuál era el grado de inmunidad parlamentaria que Puigdemont tiene al ser europarlamentario. Y ahí es donde se introduce la resolución de julio de este año, que se ha mencionado y que ha emitido el Tribunal General, que tiene que ver con la idea de que no hay inmunidad, salvo para el traslado de Waterloo a la sede del Parlamento Europeo en Bruselas y en Estrasburgo. Nada más. Y todas las otras medidas están suspendidas en cuanto a su inmunidad. Bien, y es aquí cuando de pronto se produce este embrollo. Es curioso porque en esa resolución del Tribunal General hay una serie de párrafos al final, y hoy se hacía eco Pedro Soriano en una reflexión que hace en Agenda Pública, hay una serie de párrafos finales, concretamente el párrafo 54, que es a lo que Bové estaba quizá haciendo referencia, sobre la idea de que las autoridades españolas, dice expresamente ese párrafo 54, manifestaron expresamente que dicha solicitud suponía la suspensión de las órdenes de detención. Claro, eso abre ahí, evidentemente, la cuestión que aquí se va a plantear. Y ese es el argumento que utiliza el abogado de Puigdemont desde el inicio, desde primera hora de la noche. Exactamente, pero se relaciona con otro párrafo, que es el párrafo 56, y luego con el párrafo 60, y que nos lleva a un escenario que es el siguiente. Van a poder solicitar, de nuevo, que el Tribunal General explique si son o no aplicables las medidas que se suspendieron en la resolución de julio de este año, y eso es lo que abre toda una cuestión judicial de la que no sabemos qué va a resultar. ¿Por qué? Porque la cuestión de fondo es saber si efectivamente el Tribunal Supremo suspendió la aplicación de la euroorden. ¿Qué es lo que no tenemos claro? ¿Qué es lo que no deja tampoco claro el párrafo 54 al hacer referencia a las autoridades españolas? Si es el Tribunal Supremo o si es la representación de la Abogacía del Estado ante el Tribunal General. En fin, es determinante la presencia de la policía si efectivamente se ha producido. Y vuelve Vallespín a situar al Tribunal Supremo en el foco, y lo decía antes Mario Lorrea, un Tribunal Supremo que en todo este proceso de órdenes de ida, de vuelta, de euroórdenes con Carles Puigdemont, bueno, no ha ido de acierto en acierto. No, pero bueno, sigue manteniendo, yo creo, la doctrina que tuvo desde el comienzo, ¿no? Lo que pasa es que ha tenido una serie de reveses que se pueden producir también una vez más en este caso. Vamos a ver, yo creo que aquí bueno, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es inmune Puigdemont o no es inmune Puigdemont? O sea, esa es la pregunta, ¿no? Y entonces, claro, lo curioso es que no sabemos si es inmune o no es inmune, pero es que muy probablemente tampoco lo saben las autoridades, ni las italianas, ni las españolas, ni nada. Lo único que sabemos es que el Parlamento Europeo le retiró la inmunidad, que Puigdemont recurrió, que precisamente porque existe un recurso de Puigdemont, el Tribunal General lo que hace es establecer una serie de medidas cautelares donde, digamos, le vuelve a conceder la inmunidad hasta tanto se resuelva su recurso. Y después, ese propio tribunal parece que le retira la inmunidad, pero no se sabe bajo qué condiciones. Y quien tiene que resolver eso, creo yo, aquí me estoy metiendo yo igual en un salón que es infinitamente más complejo, quien tiene que resolver esa cuestión ahora mismo será un juez italiano. Y cómo lo vaya a, a resolver es lo que yo creo que nadie puede afirmar ahora mismo a priori, ¿no? No solo porque es un terreno minado en el que, por el que tiene que ir andando, sino porque va a ser otra vez fuente de gran cantidad de discusiones políticas. Ojo, ahora no estoy hablando solamente jurídicas, sino que todo este asunto Puigdemont ha estado siempre envuelto en esa niebla que impide, diríamos, evaluar lo que es jurídico y distinguirlo de la dimensión política, ¿no? Sobre todo por parte, ojo, por parte también de las propias autoridades judiciales de otros países. Acordémonos lo que hizo aquel juez de Schleswig-Holstein, ¿no? Con el caso Puigdemont anteriormente, ¿no? Nacho. Sí, escribe esta mañana Albert Sáez que una noticia de verdad es aquella que te provoca una exclamación tras leer el titular, ¿no? Y sin duda esto es una noticia de verdad. Lo que es verdad es que la exclamación no debe provocar tampoco que una reacción hiperventilada, ¿no? Que es probablemente lo que en las primeras horas hemos estado viendo. Por todas las partes, ¿eh? Sí, sí, absolutamente por todas las partes. Cuando en el fondo estamos en un momento un poco de confusión, ¿no? De confusao, que diría un portugués. A las 5:30 de la mañana me ha dado poco tiempo a hablar con juristas, pero con algunos sí, ¿no? Y se han sacado de la cama los juristas. Madre deben mía, ser muy amigos vida. Tuyos. Sí, muy amigos, sí. Tengo amigos, aunque no os lo creáis. Fernando hacía una pregunta que es relevante y que probablemente la respuesta es lo que condicione qué es lo que acaba ocurriendo, es si Puigdemont tiene o no tiene inmunidad. Y una de las respuestas que está sobre la mesa es que con la situación jurídica actual, Puigdemont puede ser juzgado en España, pero no puede ser detenido fuera de España. Porque la euroorden no estaría en vigor y podría ser juzgado porque no tiene inmunidad. Esa es una de las respuestas que algunos están señalando y que da cuenta en el fondo de la contradicción en la que vive y la complejidad que vive el engranaje institucional. De todos modos, a mí lo que me preocupa, y ahora pasaremos después a la segunda parte más de lectura política, es cómo se reacciona por parte de las instituciones españolas, de los partidos políticos españolas, a la actuación de la justicia de otros países o de la justicia europea en función de si confirma o no nuestras preferencias. Yo he escuchado a los partidos independentistas hoy diciendo que van a ponerse incluso en contacto con el gobierno italiano para intervenir en la decisión de un juez. He escuchado algunas personas de la oposición diciendo, en fin, caña, caña, caña. Y me alegra en cualquier caso que algunos, en este caso el gobierno de España, que puede ser parte perjudicadísima de la conclusión de todo esto, esté señalando que independientemente de lo que ocurra, lo que hay que hacer es respetar el funcionamiento del engranaje, ¿no? El Abierto. Ser Podcast. Vamos a entrar ahora en el análisis de las consecuencias políticas que puedan tener la detención de Carles Puigdemont, teniendo en cuenta el clima que hay entre los dos socios de gobierno, entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, y teniendo en cuenta también que todo esto pasa cuando había conseguido reunirse la mesa de diálogo entre el gobierno central y una parte del govern de la Generalitat, la parte de Esquerra Republicana. Así que nos vamos a ir a Cataluña. Xavi Abelló, buen día. Hola, buen día. Buscamos reacciones del independentismo. La primera reacción ha sido sumarse a la manifestación que ahora mismo está concurriendo por el centro de Barcelona. Pero, ¿qué se dice desde el sector independentista? Sí, el independentismo ha tenido una respuesta, al menos públicamente, bastante unánime de apoyo al expresidente. Todos los mensajes dirigidos a condenar una detención que consideran ilegal, fruto de la represión y que les está llevando a exigir por enésima vez la amnistía. Refuerzan así la que es una de las principales peticiones que el gobierno plantea en la mesa del diálogo. Así lo piensa seguir haciendo aún con más fuerza Esquerra, que no quiere poner en duda la continuidad y la utilidad de este instrumento, mientras algunos sectores de Junts empiezan a advertir que para dialogar, lo mínimo que debería pasar es que cesaran, dicen, algunas hostilidades. En cualquier caso, hoy la imagen que se quiere transmitir desde el independentismo es de unidad ante esta detención. Como decías, Junts, Esquerra, la CUP están ahora concentrados en la protesta convocada ante el consulado italiano. Ahí hay miembros incluso del gobierno, como el vicepresidente Jordi Puigneró, no el presidente Pere Aragonès, que ha anulado su agenda para hoy para seguir los acontecimientos desde el Palau de la Generalitat, desde donde realizará a lo largo de esta mañana una comparecencia institucional. El gobierno ha dudado en apoyar la tesis que la detención del expresidente es irregular, que se le debe liberar de forma inmediata, y así lo ha trasladado también la consejera de Acción Exterior, Victoria Alsina, que se desplaza esta mañana hasta Cerdeña y que ya ha tenido contactos, asegura, con autoridades italianas y también con el Parlamento Europeo para que no miren hacia otro lado ante esta detención. Xavi, muchísimas gracias. Buenos días. Hoy no veo a los miembros de la mesa de análisis porque estoy en Radio Bilbao y ellos en Radio Madrid, pero a la noticia de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, había cancelado, había suspendido toda su agenda para hoy, ¿ha habido alguna risa? No, no, nos estábamos riendo porque nos estaban enfocando con la cámara en primerísimo plano. Estaba aquí, estaban aquí tomándonos el pelo tus compañeros. Vale, yo pensaba que era porque os sorprendía que hubiera cancelado toda su actividad, toda su agenda. El presidente de la Generalitat, que recordemos, es el presidente de la Generalitat de todos los catalanes, pero que ha suspendido hoy su agenda, lo que tuviera que hacer hoy en su papel de presidente de la Generalitat, para estar pendiente de lo que pasa con la detención de Carles Puigdemont. Pero ahora os preguntaré también por ello, porque primero quiero irme también a Nieves Goicoechea. Buenos días. Buenos días, Ángels. Porque nos contaba Xavi Abelló lo que dice el mundo independentista, lo que se dice desde el independentismo. ¿Qué dice el gobierno? Bueno, hay mucha prudencia de momento. El gobierno lo que ha hecho es reafirmar lo que ya viene diciendo hace tiempo, ¿no? Y es que Puigdemont debe someterse a los tribunales y que la detención obedece a un proceso judicial en curso que obliga al expresidente a responder ante los jueces como le ocurriría a cualquier ciudadano. Desde luego, el gobierno siempre ha diferenciado de la apertura de este nuevo proceso de diálogo con Cataluña, que ahora se está asentando, de la situación judicial de Puigdemont. Y la respuesta siempre es clara, Ángels. Si viene a España, será detenido, se cumplirá la ley y será juzgado. Anoche el Ejecutivo estaba estudiando, nos contaban, la legislación italiana para ver cómo se podría facilitar esa extradición a España, aunque fuentes de la Moncloa aseguran que hay que esperar primero a los pasos que den las autoridades italianas. Hay sí una primera impresión en fuentes socialistas. Dicen que el cauce de diálogo está abierto y estamos convencidos de que ese es el camino para llegar a un entendimiento. Cuando se les pregunta si este proceso judicial podría afectar a la mesa de diálogo, se dice que esperan que no afecte. Así que esta es la primera impresión, prudencia, espera, y veremos a ver cómo se soluciona todo. Nieves, gracias. Hasta ahora. Hasta luego. Nacho, voy contigo porque era quien me dabas pie a las reacciones políticas, ¿no? Y de momento hablábamos de la sordina que recomienda Xavier Vidal-Fort. De momento la detención de Puigdemont lo que hace es alimentar a los hiperventilados de un lado y de otro. Sí, pero yo continúo con esa cita que tú haces de Xavier Vidal-Fort, porque su hipótesis al final es, malgrat, pese a las reacciones hiperventiladas que forman parte del juego político, ojo con sacar grandes conclusiones, ¿no? Y yo esto lo hilo con dos reflexiones. La primera es que este era un escenario posible, que en algún momento se detuviera Puigdemont. De hecho, se ha especulado en muchas ocasiones. Antes de las elecciones catalanas, yo recuerdo, es un rumor cíclico que se contaba, a lo mejor Puigdemont se presenta el día antes de las elecciones. Lo digo porque, en cualquier caso, el diálogo no es una apuesta táctica, o no debería ser una apuesta táctica. Es una apuesta estratégica y que debe seguir, para que tenga frutos, una línea recta. Y eso lo debe asumir el gobierno de España, pero también lo debe asumir el gobierno de la Generalitat. Es más, hace cuestión de días, el gobierno de la Generalitat dio el primer síntoma importante, trascendental, en la figura de su presidente, de tomarse en serio el diálogo con el gobierno de España, no aceptando incluso un chantaje de Junts per Cataluña. Y tengamos en cuenta que quedan 2 años, parece, para las elecciones. Por tanto, ojo con la sobrereacción. Es importante que cuando tienes una apuesta, traces una línea recta. Y en segundo lugar, y esto forma parte del contexto, independientemente de lo que ocurra hoy. Y cuando se analice lo que ocurre hoy o lo que pueda ocurrir los próximos días, yo soy escéptico respecto a que puede acabar viniendo de forma inminente Carles Puigdemont a España, pero el independentismo vive su peor momento en una década, independientemente de cuál sea la situación de Puigdemont. Y eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de reaccionar, de analizar y de no forzar situaciones que son contraproducentes para todos, ¿no? Las hay. Sí, no. Lo que pasa es que aquí se nos plantea un escenario, efectivamente, de una estrategia que también es volátil, en el sentido de que está muy marcada por tacticismos asociados a las tensiones que acompañan a todo este proceso que estamos mencionando, ¿no? La mesa de diálogo está abierta, hay claramente una voluntad, tanto por parte del gobierno como por parte del gobierno de España, de impulsarla, pero es verdad que hay todavía una serie de flecos que tensionan muchísimo la cotidianidad de las relaciones entre el gobierno y la Generalitat, que complejizan los escenarios. Tenemos el escenario de presupuestos a la vuelta de la esquina, está la propia viabilidad del gobierno ante la tensión que le va a provocar esta noticia dentro, porque evidentemente los consellers de Junts escenificarán una búsqueda de conflicto agrandado a que les legitime en la posición que anteriormente habían adoptado al oponerse a que la mesa se hiciera en los términos que había planteado el presidente Pere Aragonés, etcétera. Por tanto, esta estrategia está muy afectada por la tensión ambiental, como vamos a ver probablemente en los próximos días, ¿no? Fernando. Sí, vamos a ver. A mí me gustaría coincidir con mis compañeros. Yo soy más pesimista, ¿no? Vamos a ver, precisamente porque el independentismo se encuentra en la peor situación desde hace 10 años, el independentismo necesitaba algún tipo de revulsivo, ¿no? O sea, a priori, cuando yo ayer me enteré de esta detención, digo, ¿se habrá dejado de detener? ¿No? Porque me parecía una torpeza, ¿no? Y claro, objetivamente, digamos, encajaría de cine con los intereses de Junts, ¿eh? Porque ahora mismo se muestra como un partido que dentro de la propia Cataluña se ha quedado arrinconado, donde la iniciativa la lleva Esquerra, y claro, esto lo que hace es bloquear completamente, digamos, toda la propuesta política, eso que tú, Nacho, llamabas la estrategia de Esquerra. Y además se bloquea recurriendo a, digamos, a aquello que, incluso dialécticamente, ¿no? Aquello que siempre ha unificado al independentismo, que es el enemigo. Es decir, España, una vez más, ¿no? O sea, el enemigo, es decir, España son todos. O sea, ahí se incluye a este gobierno y se incluye a la oposición y se incluye al resto, y nosotros somos uno, ¿eh? Entonces, claro, bajo esa presión, que es una presión además muy emocional, no lo olvidemos, es una presión muy emocional, ¿qué capacidad de acción tiene Esquerra, ¿no? Esa es la pregunta que nosotros podemos hacernos. Es decir, ¿tiene más que ganar si sigue manteniendo, diríamos, la posición que tenía con anterioridad? ¿O tiene más que perder, diríamos, como líder del independentismo? Y ahí yo creo que, esto también está en función, desde luego, del tiempo que dure la tramitación de este contencioso, ¿no? Porque igual se resuelve en pocos días y, bueno, volvemos otra vez a donde estábamos, ¿no? Pero yo creo que puede alterar muy gravemente la situación del gobierno, no solo por lo que se ha dicho ya de la mesa con política con Cataluña, sino incluso la aprobación de los propios presupuestos. Sí, Nacho, espera un momento, porque sobre eso estabas hablando, ¿eh? Sobre la presión de esa parte del independentismo, de Junts per Catalunya, sobre Esquerra Republicana. Decíamos que había una manifestación, de momento son unas decenas de personas, ante el consulado de Italia en Barcelona. Hay diversos consellers de Junts per Catalunya. Está también el vicepresident del govern de la Generalitat, Jordi Puigneró, i ahí ha hablado de la detención de Carles Puigdemont i decía esto. Nosaltres ja vam avisar en el seu moment de que érem molt escèptics amb la taula de diàleg. Avisamos en su momento que éramos muy escépticos con la mesa de diálogo. Ens està donant la raó. Y estamos viendo cómo el tiempo nos está dando la razón. Escépticos con la mesa de diálogo, y el mensaje de Junts Esquerra, como dice Sastre, es el tiempo, señores de Esquerra, nos está dando la razón a nosotros, Nacho. Sí, lo que pasa es que hay una previa que todavía no está resuelta, ¿no? Que es a ver qué pasa, a ver qué decide el tribunal italiano. Porque yo ya recuerdo en su momento como Albert Rivera hizo un tuit diciendo danke al tribunal de Schleswig-Holstein que estaba analizando si tenía que extraditar a Puigdemont o no, y luego decidió el tribunal que no y no tuvo impacto interno en la política española. O sea, hay una variable por resolver que es la que puede condicionar otras cosas. E incluso si en el mejor, para algunos de los escenarios en los que se pueda producir esa extradición, veremos también cuál es la reacción de Esquerra, veremos también cuál es la reacción del gobierno. El independentismo efectivamente está en su peor situación en la última década, pero es que Esquerra está en su mejor situación no en la última década, en su historia reciente. Y está en esa situación eso porque sí ha trazado una línea recta. Lo que no tiene sentido es que, en un contexto en el que además no se le va a fiscalizar de forma inminente a través del voto, decida de forma inminente y apresurada cambiar la lógica, esa línea recta que le ha llevado a su mejor situación en los últimos años, porque de alguna manera sería dar la razón a ese representante de Junts per Catalunya que hemos escuchado, de que la mesa de diálogo en realidad no tiene sentido. Y luego hay elementos tácticos como los presupuestos, hay elementos tácticos como, por ejemplo, la conformación del govern, pero están los elementos estratégicos, que es consolidar la posición de Esquerra Republicana de Cataluña como partido hegemónico en Cataluña. Y luego hay un elemento estratégico compartido entre el gobierno de España y el presidente de la Generalitat y su partido, Pere Aragonès y Esquerra Republicana de Cataluña, que es seguir contribuyendo a que la política algunos la llamaban del ibuprofeno con ganas de denostarla, siga teniendo efectos. Por tanto, veremos. O sea, lo peor que podría pasar, y yo viendo las tertulias y que veo los titulares y he escuchado algunos informativos, incluso alguno, hombre, desde las 5:30 me ha dado tiempo a escuchar varias radios, en que la profecía autocumplida que escuchamos de algunos analistas, que lo que hacen es proyectar sus opiniones, y de algunos políticos, a mí me da más miedo incluso, digamos, que la decisión que se pueda tomar en Italia. O sea, no proyectemos lo que deseamos en lo que vaya a ocurrir, porque la línea recta que se ha trazado, de momento, a los dos partidos les ha dado frutos, y además nadie les va a exigir, ni mañana, ni el mes que viene, ni en 6 meses, es probable que incluso hasta dentro de 2 años, ninguna explicación. Claro, porque no hay convocatoria electoral a la vista, Lasalle. Sí, desde luego que esas circunstancias ayudan, pero insisto, yo creo que tampoco incurramos nosotros en el deseo de contribuir a una performatividad serena de todo lo que está sucediendo, porque... Es el péndulo, digamos. Yo veo mucha excitación, lo que intento compensar con la serenidad. Y estamos todos absolutamente de acuerdo en que debemos contribuir a mantener una aproximación serena a estos hechos que, como decíamos al comienzo, tienen un procedimiento judicial abierto complejo que debe atemperar las expectativas que unos y otros están planteando sobre esta situación, ¿no? En cualquier caso, lo que sí se pone de manifiesto es que todas esas tensiones ambientales que pesan sobre la realidad cotidiana de Cataluña siguen ahí. Que Puigdemont sigue siendo un icono incómodo, probablemente para todos, incluso para algunos de Junts, de lo que ha representado el conflicto catalán y del procés desde el 2017 para acá, especialmente a partir del momento de su huida de España, ¿no? Entonces, todas esas circunstancias han vuelto a aflorar, porque están ahí, es decir, no han sido resueltas. Es verdad que hay un escenario, y también lo planteaba hoy el artículo de Xavier Vidal-Folch, de reflujo. Es decir, esto se ha constatado, se ha vivido en la última diada, se va de alguna manera cuantificando, ¿no? A través de las imágenes, y es verdad que el reflujo está ahí y que este es un asunto, insisto, cada vez más incómodo para una sociedad como la catalana, donde Esquerra Republicana ha querido conectar con una vis pragmática que se está imponiendo en el día a día. El conflicto está ahí, pero con las cosas de comer y con la realidad cotidiana no juguemos, porque no podemos seguir perdiendo el hilo de los acontecimientos, ¿no? Esperemos a ver qué sucede, pero ya se ha visto a Puigneró. En cuanto ha tenido la primera oportunidad, ha puesto de manifiesto que la mesa del diálogo está siendo herida en sus argumentos, porque no ha servido para nada. Esa frase anterior, ya te lo decía yo. Ya te lo decía. Pero es que a lo mejor acaba fuera del gobierno Junts per Catalunya, perdonad, digo que no tenga impacto lo que pueda ocurrir. Digo que el impacto no tiene por qué ser el más catastrofista de todos. Lo que puede hacer es acelerar y consolidar una visión, porque efectivamente es evidente que esto genera todavía más división dentro de la coalición de gobierno. Pero Puigneró puede que en el futuro no sea vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, puede que lo sea otro partido político, por ejemplo el PSC, y que los dos partidos contribuyan, digamos, a consolidar la posición. Lo que quiero decir es que es posible un escenario, pero también es posible el otro, ¿no? Bueno, el escenario de Nacho es un escenario muy racional. Pero yo creo que... Por tanto, minoritario. Es que Nacho es muy racional. No, es muy racional, pero claro, digamos, el objeto sobre el que se aplica la razón es profundamente irracional. Porque claro, para empezar, a lo que nos enfrentamos es a un movimiento que pensó que iba a tocar el cielo y que de repente ahora se ha enfrentado con la realidad y ha hecho una caída de 200 metros y ha tenido que levantarse y está intentando otra vía, por lo menos en una de sus alas, que es la que representa Esquerra. Claro, Esquerra bien puede seguir para adelante, porque en definitiva hay otro proceso, incluso aunque venga aquí Puigdemont, tiene que seguir también otro proceso, con lo cual no habrá una sentencia hasta dentro de mucho tiempo, ¿no? Y entonces, mientras tanto, se puede seguir reuniendo la mesa, es decir, podemos seguir con la política as usual, ¿no? O sea, la política ordinaria. Pero, claro, eso, ¿hasta qué punto puede asumirlo Esquerra teniendo en cuenta que va a tener una presión bestial, ¿no? Dentro de Cataluña, ¿no? Entonces, claro, y que además es un movimiento que le da igual eso de la división de poderes. Es decir, el responsable es el gobierno, no son los jueces o no es el sistema judicial español. A mí ahí, digamos, es tan fácil el discurso, digamos, a la contra, y en este caso, además, muy apoyado en las emociones, que yo sinceramente soy muy escéptico, pero me encantaría que Nacho tuviera razón, ¿eh? Me encantaría. A mí también. Dejadme un último apunte de la parte judicial. Me pide paso Miguel Ángel Campos. Campos, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángel. Porque tiene muy claro dónde funcionan y dónde no funcionan las órdenes de detención de Carles Puigdemont en el Tribunal Supremo. Sí, la Fiscalía del Supremo afirma a la SER que las órdenes de detención solo estaban suspendidas para los desplazamientos hasta el Parlamento Europeo, para garantizar que Puigdemont pudiera acceder a Estrasburgo, al Parlamento Europeo, no para los movimientos de Puigdemont a otros países, y por ello la justicia italiana ha actuado. Estas mismas fuentes fiscales, Ángels, recalcan que el escenario italiano no es el mismo que el belga, que históricamente ha denegado la entrega de reclamados, incluso de etarras con delitos de sangre. Hay una estrecha colaboración entre España e Italia que interesa al país transalpino por haberse convertido en ocasiones España en refugio de destacados líderes del crimen organizado italiano, y prevén que este país acceda a los requerimientos de las autoridades judiciales españolas. Campos, gracias. A ti, buenos días. Hasta luego. El Abierto, SER Podcast. Vamos a salir fuera, nos vamos a la información internacional, nos vamos a Alemania, porque el domingo por la noche vamos a estar todos, bueno, algunos durmiendo, pero con un ojo puesto en lo que pase en ese país, porque se celebran las elecciones donde va a salir el sucesor de Angela Merkel, que ha estado 16 años gobernando en Alemania e influyendo y de una manera importante en Europa. Por eso voy a saludar a Carmen Viñas. Buenos días. Hola, buenos días, Ángel. Y vuelvo a la conexión con Griselda Pastor en Bruselas. Griselda, hola. Hola, otra vez. Carmen, voy a empezar contigo porque estamos ya muy cerquita de estas elecciones el domingo, ¿eh? ¿Qué van diciendo los últimos sondeos allí? ¿Cuánto puede importar la abstención y el voto por correo? Porque este último ya hemos visto que ha sido muy relevante, por ejemplo, en Estados Unidos, y sabemos que se ha incrementado considerablemente para estas elecciones de Alemania. Sí, bueno, en principio en 2017 hubo una participación electoral del 76,2%, 5 puntos más que en las anteriores, y se espera que casi una cuarta parte de los votantes con derecho a voto no participen en estas elecciones, no quieran votar. Aunque por un lado los politólogos temen un ligero descenso debido a la pandemia, por otro lado hay otras razones que hablan incluso de un aumento de la participación electoral, porque es precisamente alta, va a ser alta, cuando la gente tiene la impresión de que el resultado está muy abierto, como es el caso. Y llegamos a la víspera con un ligero aumento de los conservadores, pero con los socialdemócratas aún liderando las encuestas. El asunto es que los conservadores siempre sacan un par de puntos más de lo que marcan las encuestas y los socialdemócratas menos, lo que igualaría sus opciones de éxito. En cuanto al voto por correo, en los anteriores comicios representó el 28,6% y la tendencia continúa al alza. Se espera que hasta un 40% de los sufragios se emita por esta vía. Predecir cómo va a influir el voto por correo es difícil, porque ayer fue el último día para enviarlo y también se puede entregar directamente el domingo en el colegio electoral, con lo cual el votante ha podido seguir toda la campaña. Y además el número de indecisos ha sido muy alto en esta campaña, se estima que en torno al 40%. Como curiosidad, deciros que la propia Angela Merkel ha votado esta vez por correo, así que no habrá fotos suyas el domingo votando. Hay fotos suyas con pajaritos, que ya las he visto, Carmen Miñas, que las has puesto en Twitter. Bueno, los candidatos, lo cierto, hoy es viernes y los candidatos están apurando la campaña. Scholz la cierra hoy, tiene sus últimos actos hoy, pero Laschet tiene actos incluso mañana sábado, con el apoyo de esa gran figura política de los últimos años en Alemania. ¿Tú crees, Carmen, que la canciller, que Angela Merkel, está a tiempo de rescatar al candidato de la CDU? Bueno, diría que no es lo suficientemente influyente para el resultado que obtenga la CDU-CSU que Merkel salga al rescate, porque no solo Laschet ha intentado otorgarse la continuidad del legado de Merkel, sino también el candidato socialdemócrata Scholz, que además es vicecanciller y ministro de Finanzas y por lo tanto mucho más conocido a nivel federal. Los alemanes saben que Laschet no es Merkel, que de hecho ha mantenido un pulso con la canciller en el último año por la pandemia, porque quería medidas mucho más laxas, aceptaba siempre los acuerdos por la mínima, bueno, además de sus sonadas metidas de pata, mientras que Scholz es un hombre de Estado que ha trabajado directamente con los dos últimos cancilleres de Alemania, con Schröder y con Merkel. Son perfiles muy distintos y formas de hacer política muy diferentes. Bueno, pase lo que pase, lo que es seguro es que Merkel no será la próxima canciller, algo de lo que está muy pendiente la Unión Europea, porque en los últimos años no se ha tomado ninguna decisión sin que ella diera el ok, sin que ella diera el visto bueno, y porque ha tenido un papel decisivo en todas las crisis: euro, migración, pandemia. Carmen, una pregunta, antes de ir a Bruselas, ¿se ha hablado de Europa en la campaña? ¿Cómo se ve desde Alemania la Europa que viene sin Angela Merkel? Bueno, se ha hablado poco. En primer lugar, deciros que hemos hablado con Herfried Münkler, que es uno de los politólogos más relevantes de Alemania, emérito de la Universidad Humboldt de Berlín, y nos ha advertido que las negociaciones en los consejos de ministros europeos van a cambiar mucho. Alemania ya no tendrá esa ventaja que da la confianza y el conocimiento profundo de los procesos y las personas. Y esto va a ser más bien un problema para la formación de compromisos en Europa. Es de suponer que la voluntad alemana de acumular margen financiero también será menor por el momento, así que las cosas podrían ponerse más difíciles en Europa. Hasta ayer por la noche no se había hablado del proyecto europeo en la campaña electoral ni de política exterior, y existe cierta preocupación de que Alemania arranque una etapa de cierto ensimismamiento que lastre el desarrollo del proyecto europeo. En cuanto a qué dijeron los candidatos anoche, pocas novedades. Los tres son euroconvencidos. Olaf Scholz, el socialdemócrata, apuesta por una cooperación más estrecha en la Unión Europea y seguir colaborando con Estados Unidos y la OTAN. Laschet, el conservador, propugna que se coopere con un proyecto común de armamento. Y a la candidata verde, Annalena Baerbock, le gustaría que Europa encuentre por fin una voz común en política exterior. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Voy a llevar la pregunta al otro lado, a Bruselas. Griselda, ¿cómo se vive allí la cita electoral de este domingo? ¿Cómo se imaginan las instituciones una unión sin Merkel? No sé si hay preocupación. Bueno, es curioso, pero en las instituciones no hay nerviosismo esta vez, no podemos decir que haya, están mucho a la expectativa, pero digamos que la sensación que aquí podemos constatar es que en Alemania, sea cual sea el resultado, va a haber cierta continuidad y eso les tranquiliza, ¿no? Les tranquiliza también que las encuestas dieran avances muy claros para el candidato socialdemócrata, porque consideran que Scholz ha sido el número dos en el gobierno de Merkel y por tanto dan por hecho que va a mantener un poco lo que hasta hoy ha sido la política alemana. Otro problema es que no se sabe muy bien el impacto que la salida de Merkel va a tener a nivel de Consejo Europeo. Sabéis que el peso de los jefes de gobierno es muy importante y que Merkel por ella sola es una institución. Sin Merkel, el PPE, los primeros ministros del Partido Popular Europeo, se quedan en muy poquita cosa. En este momento creo que son 6 o 7 solo los gobiernos que tienen un primer ministro del Partido Popular Europeo. Austria sigue en el centro de la Unión, pero bueno, hay países como Bulgaria que son medianamente grandes, pero están muy, muy en el lateral, o países pequeños como Croacia o como Letonia o Chipre. No hay más países en estos momentos que tengan primeros ministros del Partido Popular, si dejamos al margen Orbán, que sabéis el problema que ha tenido y por tanto ha salido de esta formación, y su influencia puede ser muy distinta. ¿Es factible una unión con un Partido Popular debilitado, con una democracia cristiana en una situación muy frágil? Porque dentro del propio Partido Popular hay una especie de pelea interna entre, podríamos decir, el modelo austríaco, ¿no? De Kurz, que es su primer ministro, que es un señor muy radical de derecha, es que su primer gobierno lo hizo con la ultraderecha austríaca. No, es factible una Unión Europea ahí, y es factible tal como la conocemos, no sabemos, pero visto desde las instituciones, este es de momento un debate a largo plazo. Lo que siempre importa es un poco la estabilidad y la continuidad, y aquí parece que dan por hecho un poco que va a ser así. Luego el resto pues se dan tiempo y piensan, ya verán, ¿no? Veremos. Griselda, Carmen, gracias a las dos. Hasta ahora. Hasta luego. Ayespín, voy contigo. Evidentemente, importancia para todos nosotros de las elecciones en Alemania. Alemania tiene mucho peso en todas las decisiones que se toman en la Unión Europea, y la que se abre ahora es una Alemania sin Angela Merkel. Una Alemania sin Angela Merkel, pero una Alemania que realmente, aunque entrara a la oposición, bueno, la oposición que ya veremos a ver con quién pacta Scholz en el caso de que gane, prácticamente va a seguir la misma política. Claro. O sea, si hay algo que realmente no debe preocuparnos es la dimensión, diríamos, burocrático-funcional, ¿no?, del sistema político alemán dentro de Europa. Además, lo dijo la corresponsal hace un momento, Alemania, digamos, tiene una posición respecto a Europa ya muy clara, que fue la que le marcó Kohl en su momento. Lo que se quiere es una Alemania europea, no una Europa alemana. O sea, entonces ahí es muy importante para los alemanes el sentirse vinculados al proyecto europeo. Yo creo que mucho más todavía en estos momentos, teniendo en cuenta el Brexit, ¿no? Pero yendo al resultado, que a mí me parece que más importante que el resultado es el tipo de coalición que se monte, porque vamos a ver, va a estar muy reñido, ¿eh? Hay claramente una predilección por Scholz. Tenéis que pensar que en el total de la población alemana el 47% prefiere como canciller a Scholz y solo el 20% a Laschet, ¿no? O sea, que es que es una diferencia, digamos, de popularidad que es verdaderamente considerable. Pero la CDU es un partido, como dicen los alemanes, partido del pueblo, de toda la vida, ¿no? O sea, que por tanto tiene muchísimo apoyo, ¿no? Y va a ser difícil. Vamos a ver, si gana claramente la socialdemocracia, que yo ahora mismo lo pondría en duda, yo creo que una coalición posible sería pues la rojo, lo que ellos llaman la rojo, verde, amarillo, que es el semáforo, ¿no? O sea, sí, que con los liberales, con verdes y liberales, los socialdemócratas y la CDU fuera. Pero yo creo que le salen los números para volver a la gran coalición, atención, ¿eh? Para seguir ellos, las allí. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que el escenario apunta a la estabilidad política y es lo que verdaderamente nos interesa a todos los europeos, ¿no? Que Alemania proyecte estabilidad, porque es uno de los socios de ese eje franco-alemán vitales para que la Unión Europea siga siendo viable como proyecto, porque este es uno de los escenarios que tenemos abierto también, ¿no? Que la Unión Europea no sea viable, habida cuenta de cómo los márgenes y especialmente todo ese entorno iliberal que ha ido creciendo en la construcción europea en los últimos años altere la estabilidad del gobierno en la propia Comisión, a partir precisamente de que, como podría haber sucedido en el caso alemán, hubiera avanzado el tsunami populista que en el resto de Europa se vive, ¿no? En ese sentido, yo creo que la opción socialdemócrata, si gana con Olaf Scholz a la cabeza, está certificando la continuidad de la gran coalición, y si los números salen, efectivamente ese va a ser el escenario. No olvidemos que es vicecanciller y ha sido ministro de Trabajo, ministro de Finanzas, y a él se debe en parte también la estabilidad económica y el éxito financiero de Alemania en estos últimos años, ¿no? Nacho, has estado tan fino en el análisis de Cataluña que te doy un minuto solo para esto. No, bueno, pues lo primero, echaremos de menos a Merkel, como seguramente podamos asumir que echamos de menos a Rajoy después de lo que ha venido en el Partido Popular. Dicho eso, tres cosas. La suma de socialdemócratas y la CDU no van a superar el 50%. Es un síntoma de nuestra época que dos partidos con ese peso tengan el peso que van a tener. Segundo elemento, en ningún escenario la extrema derecha condicionaría la gobernabilidad de Alemania. Eso es importante ponerlo sobre la mesa, por cómo en un país de referencia como es Alemania y motor de la Unión Europea se relacionan los partidos tradicionales que construyeron la Unión Europea con la extrema derecha. Y el tercer elemento es que la Merkel del año 8 no es la misma que la del 21, y nos gusta mucho la del 21, y en parte nos gusta mucho la del 21 porque un gobierno, una parte del gobierno de Merkel era socialdemócrata y ha condicionado de forma decisiva su posición en relación a cómo gestionar la crisis, a los eurobonos y demás cuestiones, ¿no? Como Nicolas Cage live in Las Vegas, veo caer la nieve en la hierba, un Robinson en una isla desierta. Vegas, soy el invierno contra tu primavera, un Dorian Gray sin pasado ni patria ni bandera. Terminando ya este abierto en el Hoy por Hoy, abrimos una nueva puerta, la puerta que nos llevará a las 12 y 20 de la mañana. Hoy es viernes, hoy hay discos dedicados y es una gran pista. Eva Cruz, buenos días, lo que está sonando ahora mismo. Claro, buenos días, Ángels. A ver, como Nicolas Cage en Living Las Vegas, ¿no? Pues sí, eso es lo que queremos, canciones que hablen de películas o de actores, de estrellas de cine, de la experiencia de ir al cine. Ojo, no bandas sonoras, sino canciones... bandas sonoras, eso es importante, ¿eh? Exacto. No bandas sonoras, sino canciones sobre el cine. 900-100-800. Llamen ya. Que hablen de cine, de películas, de nombres de actores, de actrices, de experiencias de haber ido al cine, de la primera vez que se cogió la mano con alguien en el cine. 900-100-800. ¿Qué más, Eva? Venga, también hay consultorio de libros con Pilar Quintana, que es la ganadora del último premio Alfaguara por la novela Los Abismos, que es una novela sobre ser hija de una madre que no quiere ser madre. Temazo, novelón, lectura súper recomendable. También hay Cara B, con una de las palabras de la semana, que es bruja. Sí. Y música en directo. Viene Valeria Castro, la cantante de La Palma que hemos descubierto esta semana, en el Hoy por Hoy. cantante de La Palma, además de una de las zonas más afectadas por la erupción del volcán. La hemos descubierto en este equipo esta semana y hoy se viene al estudio para cantar algo y para homenajear de alguna manera o para ayudar, para animar a sus convecinos de La Palma. Todo esto desde ahora y hasta las 12:20, que todavía nos queda un ratito largo. Fernando Vallespín, José María Lasalle, Nacho Corredor, hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Chao. Será que suena Mal Kimun, pero esta noche moriría por vos. Suscríbete a El Abierto de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Cadena Ser. La radio.